Nacida en cuna de oro, como princesa al fin, con corazón de acero y aromas de jardín, la acarician dos ríos, galanes silenciosos, el soberbio Orinoco y el bravo Caroní. El parque la llovizna de brillante belleza, saltos de blanca espuma que invitan al amor, son esbeltos guardianes que inspiran al poeta a escribir estos versos para una hermosa flor. Confluencia de dos ríos de calor singular que albergan en su margen la flor primaveral que nos perfuma a todos, nos hace suspirar. Eres joven y hermosa, linda y esplendorosa, mi bella Puerto Ordaz.